Ferran, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Cayetano era una persona increíble. Por ejemplo, su enorme conocimiento de todo, porque no solamente sabía sobre religión, sabía sobre la gente, la vida, la filosofía. Él había tenido muchas vivencias, y eso que me parece que nunca había salido del entorno de las islas, o muy poquitas veces. En fin, esto es una cosa que me llamó mucho la atención. No sé, su proximidad. Era una persona que tenía un gran conocimiento, pero yo me sentía muy, muy próximo a él. Es decir, no le veía demasiado lejos. Es decir, sí que lo veía lejos en cuanto a conocimiento, pero como persona lo tenía siempre muy próximo, ¿no? Una gran capacidad de síntesis, porque, por ejemplo, había a lo mejor un tema importante que te podía hablar durante horas, pero también te lo podía resumir en 10 minutos si era necesario. Después, al mismo tiempo, era una persona que, pese a todas estas cosas, lo veía como muy sencillo, ¿no? Era una persona muy sencilla, que te explicaba cosas importantes, pero de una manera sencilla. Después, su gran personalidad, te podría hablar de cosas importantes con grupos o a ti particularmente. Yo me había pasado cantidad de horas con él solo, o con Magdalena, o con Pepe también, pero solamente yo con él, y me hablaba de cosas importantísimas sin abrir el grupo. Después tenía como una gran fuerza interior que te la sabía transmitir, y cosas que a lo mejor a ti hacía minutos que te parecían imposible, después de oírle hablar a él te parecían mucho más sencillas, porque te las transmitía con una claridad impresionante, ¿no? Gracias a él sabía rodearse de personas entrañables, todo y que tampoco le hacía ascos a verse o hablar con personas que a lo mejor no eran de su condición, no eran de su perfil. Pero yo, por ejemplo, los años que estuve viéndole y hablando con él, todas las personas que le rodeabais, para mí después han sido todos amigos, y eso también ha sido una gran ventaja, ¿no? Que si las personas con las que se rodeaba, pues todos eran gente excelente. Para finalizar, diríamos que Cayetano, para mí siempre ha sido un ser de luz, de una inmensa luz.